Radio Caos, Rock y Blues. Radio Caos, Radio Caos, Rock y Blues. Historias, anécdotas, debates, novedades. Radio Caos. Todos los miércoles, 21 horas, por Raíces FM 91.7. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Esto es Radio Caos, programa número 127. 777. Hola, ¿qué tal? Zucal. Sergio Zucal. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, todo bien. Qué lindo verte. ¿Venís seguido por acá? Los miércoles, a las 21 horas. Mirá vos. Porque vengo a hacer programa de Radio Caos. No te puedo creer. Vengo a hacer... No te puedo creer. Pero sí. ¿Qué? Entonces nos estamos superponiendo, porque yo también vengo a hacer el programa... Pero... O sea, graciosa que lo hacemos juntos. No, loco, a mí me habían en el contrato decía exclusividad y me aparece alguien sentado al lado. Qué cosa extraña. Alguien bonito. No se respeta. Bonito, si hablamos de bonito, ¿de quién hablamos? De nuestro super operador Estrella. De la estrella número uno. De la estrella que ilumina nuestro camino. Es una tormenta de facha. Exactamente. Una tormenta de facha nuestro operador, Javier Mostaza. Merlo, aplausos. Genio absoluto. ¿Qué pasó? Aplausos eran dos. Ah, perdón. Por lo menos. Perdón. Hubiera dicho aplausos. Bueno, después de esta linda introducción. Sí. No dijo dónde estábamos, no dijo nada. Dije. Nos saludamos muy amigablemente, saludamos a nuestro operador, pero no le decimos a la audiencia quiénes somos y dónde estamos. ¿Quiénes somos? Ya lo dijimos. Somos Radio Caos, usted es Sergio Zucal, yo soy Gervasio Balati. Sí, ¿dónde estamos? ¿Y dónde estamos? Estamos transmitiendo en vivo desde FM Raíces. Raíces. FM Raíces 91.7 MHz. Transmitiendo en vivo desde Viedma, capital de la República de Río Negro. Muy bien, muy bien. Y nunca nombramos a Carmen de Patagones. Sí, hace Raíces. Años sería Carmen de Patagones, San Javier, Estrueder, Villalonga. Pese a que yo con los extranjeros no me llevo muy bien, por ahí de vez en cuando algún maragato bueno aparece. Sí. Es muy... ¿De usted dónde vive? Yo vivo en Carmen de Patagones. Por eso lo dije. Pero soy maragato por adopción. Usted no es de los buenos. O por no opción. No, así se lo digo. Bueno, vamos a decir los teléfonos, sí, señor, si a usted le parece. ¿Cómo que no? Para que la gente se comunique o no se comunique. No, eso es una cuestión de... Depende de la gente. Eso. Jamás me metería en eso. Bueno, si quieren llamar por teléfono y los va a atender Javier Mostaza Merlo. Esos anteojos. ¿Se da cuenta que es muy ridículo lo que está haciendo? Juega con esos anteojos que se abren al medio. Porque quiero verlo bien y no, o sea, es la computadora... Es muy, pero muy ridículo. Bah. Así se lo digo. Teléfono, 424-267, sí. Llame para hablar con llame Javier ya. Y llame pida ya. Lo que quiera. Llame una ya. Una pizza, un estofado... Lo que sea, Javier se lo consigue. Un arroz con... Lo que sea, leche. Pero cuando digo lo que sea, es lo que sea. Lo que sea. Lo que sea, él lo consigue. Bueno, y si quisiera mandar algún mensaje de texto, de audio, de imagen, de lo que sea... Un mensaje de texto... Detesto, sí. Lo que detesto es decir este número de teléfono. ¿Por qué? Porque lo detesto, porque no podés llamar por teléfono. 3060 1560 3615, algo por el estilo. Es, estoy casi seguro, mire lo que le digo, casi seguro que es 1560 3615. Sí, con estoy seguridad. Casi, sí, diría acerté. Fontana, con seguridad. En definitiva, como jamás mandan mensajes a este teléfono, lo que sí utilizan las masas obreras que nos escuchan, sí, es el Facebook. Es el Facebook. El Facebook, que es Radio Caos. Radio Caos. Te digo que están utilizando más el Instagram. A vos te lo dicen. ¿Cómo a que vos dijo? Te lo dicen. Escucha. ¿Qué dijo? A vos te lo está diciendo. Bueno, puede ser. Pero la gente creo que usa más el Instagram. ¿En serio? Sí, Radio Caos Programa. Porque, no, para mí el Twitter. ¿Sí? Para mí el pajarito. ¿Ah, sí? A la gente le gusta utilizar el pajarito. Radio Caos 3. Radio Caos 3. ¿Por qué tiene todo diferente? Ahí voy a tener que, algún día hay que unificar eso. Es un lío. ¿Y cómo se llama la página del programa? www.radiocaos.com. .com.ar. Muy bien. Ya no se usa más la www. Ya directamente, si usted pone radiocaos.com.ar, aparece. Aparece. Aparece una foto de nadie. De Javier. No, de Javier, ¿no? No, Javier tenemos una foto en conjunto. Ah, hay una foto linda ahí en el fondo. Incluso está nuestro amigo Juan Carlos Preus. Sí. Del programa de la medianoche. Lo único rescatable que podemos sacar de esa foto. Es cierto, Javier y Juan. Los otros dos no. No, y Javier no, lo rescato yo. En esa página, entonces, pueden encontrar los programas ya emitidos, sí. Pueden encontrar anécdotas, pueden encontrar historias, pueden encontrar, qué sé yo, por ahí pueden encontrar algo más. Dinero, no sé. ¿Quién te dice? Uno si busca, encuentra. Quieren dejar, hay mucha gente que deja Hay unos mensajes extraordinarios. Sí. Extraordinarios, la gente que nos visita generalmente deja mensajes amigables, son muy, pero muy, pero muy buenos. Interesante. Bueno, pero si quieren escuchar el programa, por ejemplo, los programas atrasados, o sí, este programa, sí, dentro si quieren escuchar de este día, programa, yo lo que les recomiendo es subir el volumen de la radio, ah, se va a escuchar mejor. Eso es cierto. Ahora, el problema, ¿sabe cuándo se le presenta? ¿Cuándo? Póngale usted, sí, que le da ganas de ir al baño, el oyente. Sí. Se va al baño, vuelve y dice, me perdí justo. Lo interesante que estaban diciendo estos dos muchachos, que se ve que estaban diciendo algo muy interesante, y se lo perdió. ¿Y cómo haría para repasar, para reescuchar? ¿Cómo puede hacer? Y puede ir a iVox, iVox, que es una plataforma justamente para subir podcast. Ajá. Y ahí tenemos nuestros programas, desde el 1 hasta el no sé cuánto, porque y después de no sé cuánto hasta ahora. Porque hay los muchos números, programas. Sí, hay muchos programas. Hay muchos programas, queda mucho más lindo que la desprolijidad que acaba de decir. Sí, hay muchos programas. Hay muchos programas. No está el 1, inclusive creo que está a partir del 3. Hay muchos programas. 3, 4, buenos. 6. Los mejores programas que hemos hecho justamente cuando usted no asistió, claro, esos están todos. Están todos. Esos, sí, ahí con el rating tocamos el cielo. Después nos vinimos abajo. Mal. Pero bueno, mal. Todas esas posibilidades la gente tiene para escuchar, comunicarse. Es como que fuéramos famosos, porque se dio cuenta que estamos en todos lados. Como la mugre somos nosotros. En todos lados estamos. La verdad que, en definitiva, a mí lo que me interesa, en el fondo lo que me interesa, porque yo vengo acá a escuchar música y hasta ahora no hemos escuchado nada de música. ¿No tiene nada para ofrecernos? Vamos a empezar con algunas efemérides para después pasar al tema principal, que es una entrevista que tenemos. Le pido por favor que empiece con algo, pero que empiece ya este programa. ¿Sabés quién cumplió años en el día de ayer? 17 de agosto. San Martín. Bueno, sí, pero sí, yo hablo de no, si estamos en música. Se conmemora el fallecimiento del gran capitán. Bueno, no era el cumpleaños. No era el cumpleaños, sí. No. ¿Quién cumplió años? Escucha. Para nuestro humilde y sincero homenaje al general Don José de San Martín. ¡Firmes! Bueno, muy bien, pero no. ¿Quiere que la cante? La no es necesario. San Martín, no. Yo te diría que es argentino por suerte. San Martín es argentino. Es guitarrista, sí, es guitarrista. Ah, no, es cantante. Para, ya lo saco. A ver, los datos, las pistas son argentino, sí, guitarrista y cantante. Y te podría llegar a decir que Piero, tocó una banda. Piero. Sí, puede haber muchos guitarristas y cantantes, pueden ser muchos. No es Piero. No. Bueno, este muchacho surgió pensar. Una banda cuyo líder, sí, era italiano. Cambiame pelado. La música. Pippo con anteojos. Cipollatti. Pelado, Chicho Pippo Cipollatti. No, pero el nombre italiano tiene. Pippo Cipollatti. No, más tano que Pippo Cipollatti. No, tampoco es él. No. Déjeme pensar. Un pelado italiano. El Duce, Benito Mussolini, era pelado y italiano. Era músico. No cantaba. Este muchacho no tiene tanta edad como para ser guitarrista de la banda. Tiene razón, mía culpa. ¿Vas a contestar como corresponde o vas a seguir diciendo tonterías? Me dice, pero me está mareando, porque es el pelado que canta, no es el guitarrista, es otra cosa. Claro. El pelado italiano era el cantante de una banda. Él surgió en esa banda. ¡Sumo! Sí. Ahí está, yo sabía que la tenía. Y uno, ¿quién y era uno. El guitarrista de Sumo? Y uno de los guitarristas de Sumo, porque había dos. John Fogerty, no, ese era de... Había otro pelado y uno con pelo. Por ese momento por ahí tenía pelo. ¿El pelado tenía pelo? No sé, no me acuerdo. No. Bueno, yo lo voy a decir, Ricardo Jorge Moyo. Pero Moyo, ¿por qué no empezamos por ahí, hermano? Dividido. Usted se va a la prehistoria, señor. Nació un 17 de agosto de 1957. Ajá. Hagan las cuentas. 64 años. Epa. No parece. Parece mucho más joven, la verdad. Que este muchacho, la verdad se que se mantiene muy bien. Muy bien. Como los Rolling Stones. Que sí. Se mantienen en formol. Totalmente. Habría que preguntarle cuál es el... ¿El secreto? El secreto de su, de su éxito. Sí. Bueno, conmemorando el cumpleaños que fue ayer de Ricardo Moyo. Me está gustando hacia dónde vamos. Vamos a escuchar un tema del disco, otro Letra Balanda. Ajá. Que si usted lo lee al revés, no lo diga. Hay una frase bastante subida de tono. El tema Basta Fuerte. Un tema bien potente. ¡Vamos! Dale, vamos a ver. Radio Caos. Todos los miércoles, 21 horas. Y si va do rego Muy bien, escuchamos entonces a Divididos, el tema Basta Fuerte, festejando el cumpleaños de Ricardo Mollo en el día de ayer. Y también otro guitarrista cumplió ayer, este nacido en el año 1962, estamos hablando de uno de los guitarristas o segundos guitarristas de una de las bandas más conocidas en los años 80, en realidad 90, perdón, que es Guns N' Roses. El muchacho es Gibby Clark, tuvo un paso fugaz por ahí por Guns N' Roses, ya que bueno, participó solamente de un disco, que es Spaghetti Incident de Guns N' Roses, pero tiene una interesante carrera en otras bandas y también como solista. ¿Usted lo conoce a Gibby Clark? No tengo el placer. Mucho gusto. Vamos a escuchar, en honor a este gran guitarrista, y te recomiendo mucho este disco, querido Sergio Zucal, Pawn Shop Guitars, del año 94. Ese, la verdad que es un disco que he escuchado bastante y que es muy bueno. Este es un hitazo. Mirá, no sé por qué no triunfó o por qué no lo pasan en las radios, pero es un temazo. Cure Me, Doctor, Kill Me. ¿Vamos a escucharlo? Como no, dale nomás. She bites the murder. I bleed the Addams Family. Bueno, entonces escuchamos al muchacho Gilby Clark, que cumplió años ayer. Perdón, ¿me puede repetir el nombre? Gilby Clark. Si usted conoce la historia de Guns N' Roses, cosa que veo que no, que me doy cuenta que no es así. Bueno, sabría que es uno de los guitarristas que perdón, pasaron me, por me repite, Gilby. Gilby Clarke. Gilby Clarke, como Clarke Kent. Kent. Sí, pero es con Clarke. El apellido es Clark. Bueno, este perdón, muchacho, como estamos, decíamos. Perdón, estamos festejando el cumpleaños a Gilby Clarke. Sí. Se ve que teníamos muy poco material hoy para No, había bastante efemérides, pero esa la elegiste vos. Pero, bueno. Yo hablé de Guns N' Roses, mire lo que me trae usted. Yo dije Guns N' Roses. Pero Guns N' Roses, un solo. Este una vez pasó en el colectivo, adelante del estudio donde estaba Guns N' Roses, y ya lo relacionó y me trajo un disco que no lo conoce nadie, de un tipo que cumplió años y no nos invitó. Bueno. Que usted no lo conozca, Dios no significa que no lo conozca, no lo conozca nadie. Pero, ¿cómo se llama el disco? Oh, Pawn Shop Guitars. No, sí, es... Pawn Shop Guitars. Está, según la Rolling Stones, está en el puesto 1723 entre los mejores discos editados en 1994. Bueno, yo te di la posibilidad de elegir, pero bueno, no importa. Igual, seamos esto no serios, es lo importante. Seamos serios. Esto no es lo importante. Ahora, bueno, ahora levante, sí. A ver cómo levanta esto. Vamos a levantar porque ahora sí empieza la parte principal del programa. Lo demás fue un poquito de relleno hasta que aparecía nuestra entrevista. Ahora estamos, vamos a hacer una entrevista a un muchacho, a un músico, a un guitarrista, a un cantante de Buenos Aires. No sé si es líder, voy a preguntar, pero Kike Maceo, ¿estás por ahí? ¿Cómo va, queridos? ¿Cómo andás, Kiko? Excelente, ¿ustedes? Bien, bien, todo bien. Estamos ahí, vamos a presentarlo. Es el representante o el líder, podríamos decir, de la banda Robot Sonda. ¿Se van a enojar tus compañeros de banda si decimos eso? No, ¿cómo se van a enojar? Por el amor de Dios, esto es todo para divertirse y pasarla bien. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, Kiko forma parte de la banda, como decíamos, Robot Sonda, una banda de Buenos Aires. Contanos un poquito, Kiko, cómo es la formación de la banda, cuándo se formaron, un poquito de historia. Bueno, nosotros arrancamos mitad del 2006, hace ya casi 15 años o 15 años. Es una típica banda de rock, digamos, ¿no? O sea, bajo, batería, guitarra, cantante, una corista, un tecladista, y yo algunas canciones me doy el gusto de tocar la guitarra, mientras tanto descanso un poquito de... del escenario y estar ahí como frontman saltando, gritando y mostrando un poco mis búlgaros. Desde que comenzaron la banda, se ha, por lo que he visto, se ha ensanchado, ¿no? Han ingresado nuevos miembros. La corista. Sí, teníamos ganas de agregar un tecladista y una corista por el tema de que obviamente cuando uno arranca con esto empieza a entender cómo funciona la música, los escenarios. Generalmente tocamos en festivales, en fiestas grandes, en lugares grandes. Entonces tenés ganas de no solamente tocar, sino que lo que le das al público y a vos mismo sea un lindo nivel musical y artístico. Bueno, hay que hacer un colchón, por ejemplo. ¿Para qué está tecladita? Para hacer un colchoncito. Sí, un colchoncito que también sirva unos ricos tragos mientras que estamos tocando. Que, pobre, nos va a matar. Un poco de trabajo. Sí, bueno, te paso con mi amigo, mi compañero de radio, Sergio Zucal, a ver si te quiere hacer alguna preguntita. Sergio, sí, querido. Bueno, primero que nada, buenas noches. Esto de te paso es como que tuvieras el teléfono en la mano y me lo pasas. Estamos en la radio los dos sentados, no hace falta que me pases nada. Bueno, acá no nos ponemos nunca de acuerdo, Kiko, sí, así que no importa. Esta situación es muy difícil. Por suerte apareciste vos para levantar un poco el programa que venía en caída libre. Por lo que veo, porque leyendo un poco la biografía de la banda, por lo que veo, se mueven bastante ustedes, porque son recital tras recital tras recital. Pero no aclararon hasta ahora. Ustedes son de Buenos Aires, y la zona donde ustedes se mueven más seguido es la zona de Buenos Aires, ¿verdad? Nosotros somos de Buenos Aires, de Capital Federal, puntualmente Caballito, limítrofe con Flores. De hecho, ahora estoy caminando por las calles de Caballito. Mirá qué bien. Mirá qué bien. Como todas las noches y todas las mañanas hago caminar. Y Sí, nosotros nos manejamos en Buenos Aires, somos muy locales acá. La gente viene al show, sabe que es una fiesta. Sí. Y entonces, de esa forma siempre tratamos de dejar todo, todo acá. Igual, el segundo lugar nuestro acá en Argentina es Córdoba. Ajá. Que empezamos a ir de apenas comenzamos a tocar allá. Y la verdad que tenemos mucha gente y muchos seguidores allá. Bien. Después fuimos a Mendoza. Ahí estoy viendo que estuvieron en Chile también. Dos giras en Chile, sí. Después yo me di un gusto de hacer una pequeña gira en Nueva York, que era algo que siempre había soñado de chico. Mirá qué lindo. Y bueno, ahí hicimos unos shows que fueron hermosos, acústicos, con mi querida y señora esposa. Ah, mirá, mirá qué bien. Muy bien, bien acompañado. Sí, obvio, obvio. Sí, obvio. Che, Kiko, ¿y por qué el nombre Robot Sonda? ¿Hay alguna idea atrás de ese nombre o nada más le gustó la unión de palabras? Porque muchas veces hemos entrevistado gente y dicen, ah, en realidad nos suena gustó. Lindo, claro, suena lindo. Claro. ¿O tiene algún sentido en particular? A mí siempre me gustó cuando Ricky Espinosa le preguntan por Flema y dice que cuando escuchó que el nombre había un nombre que se llama Soda Stereo le pareció una mierda, entonces él quiso hacer un nombre que se llama Flema, que también es una mierda. Me pareció la mejor respuesta de la historia. No sabía la anécdota, muy buena. Acá pasa un poco lo mismo. Yo creo que el nombre es el nombre que está en el momento y después se va corrompiendo y, sí. Y obviamente no es algo de un momento adolescente y queda ahí. En este caso, Robot Sonda era como la idea de unos chicos adolescentes que querían juntar el robot, que es una maquinaria fría programada, con un sonda, que es el viento nuestro argentino que sí. Claro. Prende fuego las cosas. Entonces es una máquina que destruye todo. Sí, sí. Pero bueno, nosotros crecimos y nos autodestruimos. Che. Nos pasa a todos. Cuando maduramos nos arrepentimos tanto de la boludez que hacíamos de pendejo. Pero bueno, un poco así. Esto quedó y de a poco se va haciendo conocido y ya después es tarde para cambiarlo. Porque ¿cómo haces? Una vez que te empezás a hacer conocido, tenés que respetar. Sí, no. Queremos, nos gusta el nombre, por eso seguimos con la banda, seguimos con el mismo nombre. Pero a veces fantaseamos con poner un nombre tipo... Los pijudos. Yo te digo que por ahí sonaría lindo. A continuación, ahora salen los pijudos. Yo por las dudas no iría al recital. No sé si iría al recital. Guarda. Que no? Y no, porque no sé si quedaría bien. ¿Qué sé yo? ¿Cómo que no? Me gusta más Robot Sonda. Siempre estamos jugando con que salís al escenario y decís: hola, nosotros somos los acabadores seriales. ¿Qué dice la gente, viste? Bueno, lo que pasa es que los títulos de los temas son muy, van por ese sentido, ¿no? Van hacia esa... ¿Hacia acabar pronto? No, sobre, digamos, hablan de temas escatológicos en algunos casos. Pero bueno, me parece que ustedes tienden como... buen banda de punk, podríamos decir. ¿Cómo se definirían ustedes? ¿O la música de ustedes? No, nosotros nos sentimos que somos una clásica banda de rock. Con obviamente siempre el rock viene aparentado un poco con el pop. Y de hecho los escenarios que manejamos y el público que viene es un público que le gusta divertirse y le gusta el rock clásico, el rock nacional... pero bueno, ahí obviamente como ya estamos en, gracias a Dios, estamos en el 2021, todos estamos atravesados por las culturas y no nosotros somos como, si fuésemos una banda de trap, seríamos la primera banda de trap, porque la verdad que nosotros estamos influenciados por todo, o sea, desde las películas dobladas al español en latino de los 90s hasta el punk como actitud, pero musicalmente el punk rock, no es que hacemos punk rock, tenemos también un sonido muy contundente que está ligado al hard rock, pero no hacemos hard rock. Es algo que pasa mucho acá en Argentina con el rock nacional, digamos. O sea, nosotros nos manejamos, tampoco me gusta decir rock nacional, ¿no? Pero esa cosa de que, no sé, escuchás Patricio Rey y vos sabés que tiene un tema que es medio funky, un tema que es un rock and rollito, un tema seguro. Que es una baladita. Seguro. Sí, no encasillarse en ninguna temática. Seguro. Lo que pasa es que nosotros, los que nos hacemos música, los que tenemos que hablar de música, o por lo menos intentarlo, siempre solemos encasillar a las bandas. Bueno, esta hace... Lo decís esto. Por vos. Claro. Lo decís por vos, Gervasio, porque bueno. Hemos tenido grandes discusiones sobre este tema específicamente, y yo estaba por aplaudir lo que decía Kiko recién. Los músicos evolucionan. Muy bien, ahí está. Kiko, los músicos evolucionan, prueban, intentan otros rumbos. uno no puede quedarse encasillado en algo que le gusta, porque sería muy triste pasarse 40 años de la vida tocando lo mismo, ¿verdad? Bien. En mi caso es muy difícil encasillarme, porque como yo soy músico y nací en una familia de músicos, claro, desde muy chiquito, para mí la música es lo único que hay, entonces obviamente me aburriría si siempre hago lo mismo. Me Exacto. gusta tocar un rock and rollito al estilo Seguro. Chuck Berry. Seguro. Y después me gusta tocar un buen funky, después un temita medio de jazz. Una cosa que también acá, una de las bandas que más nos influenció es Sumo, ¿viste? Claro. Sí, sí. Esa bueno, cosa de que hay un... Ecléctico, si hay algo ecléctico, es Sumo. Exacto. Bueno, está bueno lo que vos decís. ¿Qué te parece si pasamos a escuchar dos temas de Robot Sonda? Bueno, dale. Presentamos los dos. El primero va a ser Escúpanme en la cara. Lindo tema. Lindo tema. Sí. No sé si... Me hace acordar a Sid Vicious, ¿te acordás? Pobre muchacho que... Yo creo que se murió cansado de que le escupan en la cara. Sí, se murió por otras cosas, pero bueno. No sé si deprimido, por eso no era. Era por otras cosas. Sí. Entendí mal entonces. Bueno, por eso yo hablaba de el título de las canciones. Iban hacia eso. Bueno, los pijudos, bueno. Y el segundo tema, Estoy re loco. Son dos temas del primer disco, o me equivoco. Sí, nosotros ahí tenemos una puja personal artística, que es que siempre nos manejamos desde el primer día con algo que se usa mucho ahora, que son singles. Claro. Tenemos más de 50 canciones editadas, Mirá. Pero no las acumulamos en discos. Entonces claro. ahora estamos con ese trabajo, como somos una banda autogestionada, estamos pensando en cómo sacarlos, si lo sacamos en parte de discos o single por single. Sí. Nosotros ganamos un premio MTV en el 2006 como mejor banda independiente. Mirá. Y ese tema, por ejemplo, no está en ningún lado. Lo tenemos nosotros solamente guardado bajo llave, detrás de un vidrio empañado. Y bueno, tenemos todo ordenado, pero no sacamos por disco. Bueno, entonces vamos a escuchar estos dos temas, ¿te parece? Y después seguimos la entrevista, Kiko. Dale, me encanta. Dale. Está diciendo mucho. Radio Caos. Siempre voy de lado a lado y me olvido lo que hablo. Todos saben, no soy sabio, tengo el cepo liberado. Ya sé que te molesta, pero lo voy a decir igual. Me gustas toda, me gustas. Trabajo favorito es morder la banquina. En el cielo las estrellas, en el campo las espinas. Y vos sos el monumento a la mujer argentina. ¡Estoy re lejos! ¡Muy, muy, muy lejos! ¡Estoy re lejos! ¡Muy, muy, muy lejos! Ya sé que te molesta, pero lo voy a decir igual. Muy bien, estábamos escuchando dos temitas de Robot Sonda, la banda entrevistada en este día. Escúpanme la cara, en la cara, perdón, y estoy re loco. Estamos hablando con Kiko Maceo de, por supuesto, la trayectoria de su banda Robot Sonda. ¿Estás por ahí, Kiko? Estoy acá, excitadísimo. ¿No te llevó la policía? No, no, para nada. Bueno, pero está lo bien. Lo jodido de ir caminando a la noche por Buenos Aires con el celular en la mano. Depende de qué lugar. Hay lugares que no. Si vas por Recoleta. ¿Por qué calle vas, Kiko? Y Caballito. Una calle que se llama Pedro Goyena, ¿la conocen? No. Sí, yo viví en Buenos Aires, pero soy malo con las calles. ¿Ustedes dónde están? En Carmen de Patagones. Viedma, perdón, en realidad. Qué lindo, boludo. Cuando quieran pueden venir a tocar. Bueno, vamos a hacer un festival con todas las bandas que hemos entrevistado. Estaría bueno, ¿no? ¿Sabés lo bueno que sería? Qué lindo. Y bueno, qué lindo campaña, loco, el mundo de Wayne. ¿Ya empezaron los recitales allá en Buenos Aires? ¿Ya volvieron a tocar en vivo ustedes? Sí, sí, sí. Nosotros hicimos nuestro primer show después de un año y medio de no hacer show presencial con Robot Sonda hace 2 semanas, 3 semanas. fue una fiesta, fue una locura. Sí, sí, obvio, buenísimo. Me imagino. Habíamos hecho un showcito streaming que la verdad que salió muy bien. Sí. No esperábamos que la gente se cope ni que compre entradas, porque si bien la tecnología te atraviesa, por otro lado es demasiado moderno para la gente que le gusta el sí, rock. Sí, y aparte no es lo mismo. No es lo mismo, Kiko. El hecho de estar en el lugar escuchando en vivo... es otra cosa, es diferente, y para los músicos también, estar tocando con la gente ahí. Para ustedes yo calculo que debe ser impagable el volver a tener a la gente ahí adelante, ¿no? Sí, sí, nosotros lo encaramos de un lugar muy profesional, como todo lo que hacemos, donde estábamos muy obsesionados, yo soy muy obsesivo por el sonido, los muchachos también, por suerte, entonces la idea era que se vea bien con las cámaras, y por lo menos nos excitamos desde ese lado, ¿viste? Sí, y bueno, sí. No es lo mismo, pero... Pero no, está bien. Y aparte había que rebuscársela y había que pasar el tiempo también, porque yo calculo, vos podés esperar 5 meses, 6 meses, porque ponete en marzo del 2020 cuando empezó esta locura, nadie sabía lo que iba a demorar, todo el mundo pensaba, son 2 meses, son 3 meses y volvemos a la normalidad. Sí. Ya para fin del 2020 ya tenías ganas de empezar a darte la cabeza contra la pared y empezar a buscar alternativas a los efectos de volver a vivir, aunque más no sea de la forma más parecida posible, la vida que llevabas antes de la pandemia. Entonces, sí. Por ese lado, piola el que hayan encontrado la vuelta con ese streaming, y ahora, gracias a Dios, volviendo a las pistas, ¿no? Sí, sí, eso fue genial, la verdad que sí. Bueno, cuando salgan de tour, pueden pasar por Viedma y Carmen de Patagones y los esperaremos con algún asado. Eso nunca te va a faltar acá. Un buen cordero al asador nunca te va a faltar acá en esta zona. Kiko, y sé, porque bueno, me han comentado, que vos también tenés una, o has empezado una carrera solista. Sí, el disco se llama El Amor después del resabio de semen que quedó en la almohada de mi mamá. Y bueno, son todas canciones de amor. Me imagino una cuestión solista, más que nada por esta mierda que pasó de la cuarentena, digamos. O sea, en mi caso personal, la cuarentena un poco a mí me salvó la vida. Yo estaba saliendo mucho, tocando mucho con la banda. Sí. Y cuando vimos la posibilidad de parar, bueno, nos agarramos a eso y dijimos, paremos un poco, porque venimos tocando hace un montón, tocando muchísimo, yéndonos de gira y viviendo la vida de una banda de rock. Sí, sí. ¿Ustedes se dedican exclusivamente a la música? Sí, sí. Tenemos un parripollo, pero bueno, no sabemos nada del rubro todavía, pero sí, sí, por ahora es todo música. Mira qué bueno, eso es importante, dedicarse a lo que uno le gusta. Sí, y vos decías estos temas que has sacado, porque bueno, vos decís que discos no, el formato disco, bueno, es como decíamos, se ha vuelto al single de la época de los 60, de los Beatles, y la gente que escucha son canciones separadas. Y a partir de esto, del respiro que tomaste con tus compañeros de banda, te pusiste a tocar. Y salieron estos temas. En mi caso personal lo que me pasó fue que la verdad que veníamos todos, incluyéndome, muy quemado con todo esto hace muchos años sin parar. Y cuando arrancó esto, también tengo mis viejos, son muy piolas, mi viejo es músico y mi papá y mamá a la vez son musicoterapeutas. Mira. Y el día que se cerró todo, tuve una charla con ellos por separado, porque gracias a Dios están divorciados. Y cada uno me dijo, esto va a durar un año o dos y seguramente se muera un familiar. Así que me preparé. Y ese día directamente, bueno, bajó un cambio las primeras semanas y después empecé a hacer el disco que hice, que son, bueno, 12 canciones que ahora va a salir en forma de disco, pero en este caso la saqué una por una, donde hay invitados y donde yo grabé todos los instrumentos yo. Mira. Estudio de grabación acá, el estudio en Caballito, que es el estudio mío personal, donde ahí grabamos siempre con Robot Sonda. Entonces, como un poco también era darme el gusto de... Yo empecé a tocar desde muy chiquito. La primera vez que toqué en vivo fue a los 4 años y ahí estudié música toda la vida y nunca había sacado nada tocando yo todos los instrumentos. Entonces era como darme un gusto personal de poder grabar todo yo. Y bueno, a medida que alguno de los músicos que yo conozco, que son un montón, se copen en romper la cuarentena y juntarnos a grabar, nos juntamos. Así que bueno, está Robert Wolf, que es un cantante de heavy metal asesino, que canta bárbaro, gutural, que está invitado para Roots de Sepultura. Después está Joaquín Levington de Turf, sí. Que cantamos un tema de Ratones Paranoicos. Así que, bueno, hay un par de más que no me acuerdo, pero bueno, hay un montón de gente, estoy re contento con eso. Y también me ayudó a poder canalizar el tiempo, la energía y darme un gusto en vida, que también un poco me puso en situación de decir, bueno, capaz que un día no estás más, te pasó una moto. Sí, y bueno, y dejar eso. Y vos me decías, tus viejos son músicos, y me imagino que han sido gran influencia ambos en vos. Pero sacando a tus viejos, si vos tuvieras que elegir algunos músicos, ya sea nacionales o extranjeros, que realmente decís, me influenció, me pegó, ¿qué nombres dirías? Mira, a mí me pasó una cosa así, medio como si fuese esa gente que te cuenta que vi un ovni, ¿viste? Sí. Bueno, cuando yo era muy chico, lo primero que me partió la cabeza fue ver a mi papá con pelo largo, barbudo, que tenía un Chevrolet viejo, era como una especie de una imagen que era una estampita. Y tocando con sus amigos, todo sí, sí. Eso, por suerte yo lo pude lograr, que es de tener amigos, hacer música, divertirse, la parte de la bohemia, la cultura rock, es lo que siempre soñé. Y después de ahí lo que me pasó fue que, como eran jóvenes, me tuvieron ellos muy chicos, tenían 20, 19 años. Entonces cuando yo ya tenía 4 o 5 años, yo tenía, todavía eran jóvenes, tenían claro, 22. Obvio. Entonces sus amigos eran toda gente de su misma edad. Claro. Entonces en casa era toda una especie de fiesta. Después yo entendí que había fiestas demoníacas, pero al principio era gente muy divertida. Y veían películas, como eran jóvenes, si eran sí. Chicos, veían películas y un día pasaron una película de Jerry Lewis. Sí. Y cuando la vi, me volví loco. Y ahí empecé a estudiar piano a los 4 años. No, mira. no pude nunca más alejarme de la música, porque fue un maleficio. Y después, a los 1 o 2 años, un poco medio como escapándome de mis papás, estaba la película de los Doors, el VHS. Sí, como que no. Y la vi, y bueno, quedé obviamente de cama, porque hay imágenes que son resarpadas. De Oliver Stone. Pero bueno, ahí también fue como que dije, bueno, yo quiero esto para mi vida, sacando que, como dicen los grandes y queridos babasónicos, las películas de rock son toda mentira, ¿no? Y obvio, más vale. Fuera de eso. Pero que, sí, vos lo que ves lo querés, digamos, porque te muestran algo tan lindo, ¿no? Pero es cierto, está todo novelado. Andás a ver de lo que... Hay algunas anécdotas que pasan en la película que supuestamente existieron, ¿no? Sí, cuando no es que echan las patadas del bar ese que canta de que quería fuck a la madre, sí. Aparentemente eso fue cierto y los echaron las patadas del bar. Hay que ponerse en los años 60, no es lo mismo hablar las boludeces que hablamos ahora que hablarlas de 1965. No, obvio, totalmente. Sí, Kiko, ¿qué edad tenés vos? Porque yo creo que... Yo tengo 71. ¿Sabés que yo mira, yo vos. Daba 12 veces por día. Más de 70 no te daba, así que me estás... Tengo 35. Ah, bien, bien, bien, porque digo, bueno. Vio la película de Doors y digo, ¿qué edad tendrá? Y en ese momento tenía 4 o 5 años, claro. No, era muy chico para ver la película, pero claro. Acá Gervasio lo fue a ver en vivo a los Doors. Él ya estaba recibido y viajó a Estados Unidos y lo fue a ver ahí a Los Ángeles. O sea, yo tengo 120. Claro, 121. Bueno, Kiko, la verdad que un gustazo hacerte la entrevista, escuchar tu historia, la historia de Robot Sonda. Así que bueno, te agradecemos mucho la entrevista, la verdad, y lo copado que ha sido en atendernos, una radio tan lejos de Buenos Aires, ¿no? Sí, sí, pero bueno, la verdad que gracias a ustedes por coparse, por mi música, por el material, y después una cosa que siempre hago que tiene que ver con una cuestión ya muy personal mía, por no haber hecho nunca otra cosa que ser músico, que les agradezco que le den lugar a las bandas y a los músicos, que es muy importante eso, porque es un fogoneo que a todos nos ayuda. Mira, la idea nuestra siempre no es las entrevistas no son lo principal del programa, porque nosotros hacemos programas, digamos, temáticos con música, pero nos gusta hablar con gente que hace música y sobre todo de gente, de bandas que no están en lo comercial, digamos, no están en el estrellato comercial como bandas que conocemos. Y si podemos una mano, por supuesto, bienvenida sea. Bueno, sí, se nota eso y la verdad que se los agradezco y está muy bien, porque además también hay que entender que no todos estamos en la música por lo mismo. Nosotros, en lo personal, yo y con la gente que me junto, hacemos esto porque realmente nos gusta la música, no estamos para ganarnos minitas ni para jugar a que prendemos fuego una limusina, que de hecho lo hemos hecho, pero tiene que ver con otra cosa, que es una cosa artística, cultural, de la que uno lo hace porque le gusta. Obviamente, cuando ves un tanguero o alguien que toca música clásica, lo hace porque le gusta, no hay otra condición. Y más si eso es autogestionado como nosotros, o La Renga, Los Redonditos, es otra movida. Seguro que sí. Pero yo, bueno, yo también me despido, ha sido muy simpático, la verdad que me divertí mucho charlando con vos, pero no quiero irme sin escuchar algo de este nuevo disco solista que va a aparecer. ¿Tenemos algo, Gerba, como para, porque ya me dejaron con las ganas? Sí, vamos a escuchar dos temitas. Doña Laura, un homenaje a Manal, si mal no me equivoco. Perdón, ¿homenaje a Maná o a Manal? Manal. Manal, nuestro con él, Manal. Manal. No, Manal. Manal. Nuestro Manal. Bien. Y Solo Dios Sabe, homenaje a los Beach Boys, un tema que también interpretó en Tango 4, el amigo Charlie García con Pedro Aznar, ¿no? Ajá. Exactamente. Un temazo. Así que bueno, nos despedimos, pero no nos despedimos, porque lo seguimos escuchando a Kiko entonces. Kiko, así que bueno, a tu disposición, lo que necesite, cuando toquen, cuando tengan alguna novedad sobre disco, publicaciones, el programa está a disposición, por supuesto. Muchísimas gracias, en serio, por la buena onda. Bueno, gracias a vos. Chao, Kiko. Abrazo grande. Chao, chao. No sea eterno este inmenso amor que te tengo. Pregúntale a las estrellas qué sería de mí sin ellas. solo Dios sabe nuestros destinos. Si alguna vez te fueras, aún habría primavera, la vida continuaría, pero ya sin poesía. Dios es quien cruza nuestros destinos. Si alguna vez te fueras, aún habría primavera. El mundo no muestra nada a unos ojos sin mirada. Solo Dios sabe nuestros destinos. Solo Dios sabe nuestros destinos. Atención al ciudadano. ¿Estás cansado de las novelas intrascendentes de la tele? ¿Qué? ¿Te aburren esos programas políticos? ¡Qué lindo es dar buenas noticias! ¿Tu equipo de fútbol no juega la copa o quedó eliminado? Tranquilo, prende la radio y escucha Radio Caos. Todos los miércoles a partir de las 21 horas por Raíces FM 91.7. El antídoto contra la mala onda. Slave, I wanna be your master. I wanna make your heartbeat run like roller coaster. I wanna be a good boy. I wanna be a gangster. 'Cause you can be the beauty and I could be the monster. I love you since this morning, not just for a stay. Bien, terminamos la entrevista con Kiko Maceo. Por supuesto, agradecemos muchísimo por su amabilidad, por estar pendiente de nosotros. Escuchen la banda, escuchen el disco solista, pueden encontrarlo en Spotify, en YouTube, está en todas las plataformas. Y bueno, seguimos con el programa. ¿Cómo que no? Y lo dejo a usted para que presente los dos temas que eligió. No, porque ¿sabe qué? Lo que le quería decir. Tu teme, por favor. Ah, ¿sabes qué? ¿Sabes lo que te quería decir? ¿Qué me querés decir? Que seguimos con los festejos cumpleañeros. Ah. No sabía. Seguimos nada. Los festejos cumpleaños. Creo que ahora viene una de las mis bandas preferidas. Sí. Estamos hablando de La Reina. Queen, bien. No los Beatles. No. Pero acá, muy bien, nuestro operador pone la cortina de efemérides. Increíble, ¿eh? Estamos sincronizados, muy bien. Birthday de los Beatles. Muy bien, porque estamos festejando cumpleaños. Y ayer, creo que también, no. 17, antes de ayer. No. Hoy. No. Mañana. Hoy. Hoy. O sea, le podemos cantar. Hoy es hoy. Que los cumplas feliz. ¿Y quién? ¿Viste que en los Beatles, el Beatle menos conocido, el más ensombrecido, era Ringo? Pero es mañana. En Queen. Mañana te voy a decir. Bueno, mañana. En Queen, ¿cuál es el integrante de Queen que está más en las sombras? Roger Taylor. No, porque señor. Está la batería, lo tapa la batería. Señor. Está entre las sombras porque tiene un bombo que no, es señor, muy alto. Porque generalmente hay una luz que lo ilumina de arriba como si fuera la luz. Esta es la luz de. Bueno, no. ¿Sabe quién es el menos conocido de los Queen? Y yo pensé que era Roger Taylor, disculpa. No, señor. Es John Deacon. ¿Quién es? Ah. Viste que al costado tenés a Brian May, tenés a Freddie. Al costado hay otro. Hay, uno ¿hay vida? Está, ¿en ese costado hay vida? Hay otro, ahí. Ese yo. Pero ponemos la luz. El otro es Dico. Pero ¿sabe qué? No. Cumpleaños también ese muchacho. Mañana. Cumpleaños mañana. No lo festeja porque hace años que está viviendo en ostracismo. No es una ciudad de racismo, no es una ciudad. Me adelanté a la broma pedorra que acaba de realizar usted. Me adelanté y porque son bromas que hace usted. Claro. Tutiame. Lo que pasa es que la diferencia está que yo tengo gracia. ¡Matanga! De nada. Ahí está, toma. Ay Dios, toma. Es tan viejo ese chiste. Bueno, ¿qué vamos a escuchar de John Deacon? A escuchar una canción. Y yo dije, vamos a elegir un tema que haya escrito y compuesto John Deacon. Bien. Me he cansado de decir que Rapsodia una Bohemia. De las características de Queen es que los cuatro integrantes componían. Quiero manejar mi auto. I love my car. No, esa es de Taylor. Ah, esa es de Taylor. John Deacon sacó muchos de los grandes éxitos de Queen son composiciones de Deacon. Radio Gaga. No, esa es de Taylor. También. Otro Mujer del Polvo. Another Talk the Best. Ese es de Deacon, sí señor. I Want to Break Free es de Deacon también. I Want to Break. Pero eso es una banda de... Esa es de Deacon también. Es de circo. Bueno, es la versión... Ese ritmo no es de... Es la versión del cirquera. Candombe. ¡Cambiame la música! Esa también es de disco Cambiame la Música, no, la que decíamos. Pero no, una que no sea tan corta. Abre tus alas, hasta hemos hecho un... Spread Your Wings. Hasta hemos hecho un comentario de la anécdota de esa canción en nuestra página. También es de disco, pero dije no, una que nunca hayamos puesto al aire en este programa. Y que no lo conozca... Nadie, no excepto nadie. John Deacon. John Deacon y yo. De una noche, de un día en las carreras. Sí. De un día en las carreras vamos a escuchar You and A. Vamos. Radio Caos. Just you and I. Muy bien, entonces estábamos escuchando un tema que solamente conoce John Deacon. ¿Te gustó? You and I. ¿Te sí, gustó? Sí. Está lindo. De un día de las carreras, porque mañana, 19 de mayo, cumpleaños, nacido un 19 de mayo, dije, sí, de agosto. Estamos perdón, en agosto, te aviso que estamos en agosto por las dudas. De 1951. 51 nació este muchacho, 51. 51 a 21. Es redondo, entonces. ¿70? 70. ¿70? ¿70? Bien. Bueno, bien, escuchamos un viejo tema poco conocido de Queen. A mí me gustaba mucho cuando era Appendix. Hace mucho también, desgraciadamente. Allá nomás. ¿Algún otro cumpleaños sí. tenemos dando vuelta por ahí? Y que quiera, no como el famoso ese de Clark Gable que me mandaste, que no lo conoce Clark. Ni la madre. No, decime a alguien, por escuchen favor. Escuchen Pawn Shop Guitar, por favor. Por favor, alguien conocido. Si alguien escucha, ser? Si alguien escucha Pawn Shop Guitar y le gustó, por favor, en iVoox, o en Facebook, o en Instagram, mándenos un mensaje así. Le tapamos la boca a este señor que no sabe nada. Sería más fácil decir, mándenme dólares y que alguien responda a que respondan la pavada que acaba de decir. Van a mandar no conoce nadie, hermano. Ahí. Bueno, otro que cumple años mañana y es más veterano. Que sea conocido, por favor, que sea conocido. Es Lánguila. No te puedo creer. Lánguila, sí. Ian Gillan. Vamos, señor. Por fin un conocido que cumple años. Podemos festejar. Un 19 de agosto de 1945. Te iba a decir, cuentas. De temas viejos que sí, son. Sí, este tiene 76. ¿Puede ser? 76 puede ser. Impresionante. Así como siempre digo de los Rolling Stones, que sigan vivos después de lo que han vivido esos muchachos. Sobre todo Keith Richards. Keith Richards, te digo, es uno de los grandes milagros. De la ciencia. Viene, sí. No, es milagro. Sí. Es una de las grandes dudas, no, ¿cómo te puedes decir? Tiene el milagro de la rosa mística, el milagro del padre de Pepe sí. y el milagro de la vida de Keith Richards. Bueno, este muchacho, Ian Gillan, cumplir 76 es todo un logro. Te y digo. Sigue vigente. Todo un logro. Sigue rodando con Deep Purple. Sigue rodando, sí señor. Y vamos a escuchar, calculo que algo muy especial que caracterice a Ian Gillan. ¿Qué, me vas a dar un beso? No, estoy escuchando. Como me estás haciendo señas. Estoy escuchando, si ¿no? Si querés, dame un beso, no tengo ningún problema, pero esperá que pise la canción. Estiré un poco la boca. Porque la gente por ahí se va a dar cuenta. Vamos a escuchar un tema en vivo. ¿Sí? Sí, qué elegido bien. Por ti. Ah, ¿cuál? Un temazo, Strange Kind of Woman. Extraña clase de mujer, en donde hacen el dúo, el duelo guitarra-voz. Exactamente. Este es del disco, porque en varios discos en vivo lo tocaron, pero este es del disco Nobody's Perfect. Para mí, el más lindo de los discos en vivo. A vos te va a gustar Made in Europe. Pero estamos hablando de Richie Blackmore. Estamos hablando de Richie Blackmore, por supuesto. Nobody's Perfect. Sí. ¿En vivo? Perfect Stranger. Nobody's Perfect. Ok. Estamos. Ok. Bueno, te creo. Vamos a escuchar entonces un temón, un clásico de los clásicos del rock and roll. Este duelo que hace la guitarra de Blackmore con la voz de Gillan. Ya pasó a ser uno de los momentos más grandiosos del rock and roll internacional. Festejando el cumple de nuestro mutuo amigo, Lánguila. Minuto 6:50 o 7. Esperen, dale, tranquilo. Vamos a disfrutar un buen rock and roll. Dale, vamos. Spend my ganas de... Dios mío, por Dios. ¿Cómo puede ser que cante el tipo así? Increíble. Estoy cansado, la verdad que me agoté. Me agoté. De tocar la batería, sí. Como Ian Pace. Qué lindo, ¿cómo canta? La mejor formación de Deep Purple acabamos de escuchar con Ian Gillan, Richie Blackmore, Roger Glover, Ian Pace y el maestro John Lord en teclados. El famoso Mark II, la mejor formación de Deep Purple. Muchos les gusta, a mí también me gusta, el cantante de Whitesnake, David Coverdale, que en su momento también participó, Glenn Hughes, pero la mejor formación, la histórica formación de Deep Purple es la que acabamos de escuchar haciendo Extraña clase de mujer. Bueno, viste que en el medio hizo una partecita de Jesucristo Superstar, una obra. Digamos, musical, ahí está la película, enteramente musical, que creo que él puso las voces. No estoy seguro. Pero no me atrevería a afirmarlo ni a negarlo. Habría que buscarlo. Bueno, si tuviéramos ganas lo haríamos, pero la verdad no tenemos ni tiempo ni ganas para hacerlo, mi querido amigo Gervasio Antonio, porque ¿sabe qué? Nos tenemos que ir. Hemos llegado a otro triste despedida, a otro triste final de esto que hemos intitulado Radio Caos. Exacto. Y nos vamos con otra celebración de cumpleaños también mañana. Parece. Podríamos haber llenado el programa. Un pelotero, te digo, de tantos cumpleaños que festejamos. Bueno, con los cumpleaños de mañana podríamos haber llenado el programa. Pero bueno, no lo hicimos porque teníamos una entrevista. Nos vamos con una banda también de hard rock metal. ¿Te parece? ¿Cómo que no? ¿Te parece? Pero que no. Una banda de hard rock metal sueca. De Suecia, ¿no? Por supuesto. La banda Europe, ¿por qué? Porque su cantante y compositor, Joy Tempest, cumple mañana añitos. Es más joven, es de su edad, 1963. No es de mi edad. Cerca, pero no es de mi edad. Bueno, ¿es más joven o más viejo? Es más viejo. Ah, bueno. Es más viejo. Dos añitos. Bueno, nos vamos entonces con Europe del disco Wings of Tomorrow. Ajá. Vamos a escuchar un tema bien pulenta, como le gusta a usted. Sí. Dance the Night Away es un viejo tema de Van Halen, ¿será este? Vamos a ver. ¿Será un cover de Van Halen? ¿Le parece? No es de Van Halen, es compuesto por Tempest, Pages 11, que entonces son. No. Bueno, nos despedimos de Javier Mostaza Merlo, nuestro productor. No, productor soy yo. Nuestro capitán. No le dé más porque va a pedir plata. Nuestro... Sí. Operador, es operador. ¿Qué es? Es un operador, una buena persona que estaba operando ahí. ¿Cirujano? No, es... Operador de radio. Maneja las teclas y los botones detrás del video. Él es el que hace el sonido. Me despido de usted también, Gervasio Antonio. Qué suerte. Gracias por ser mi amigo. Bueno, gracias. No sabe lo que aprecio su amistad. Bueno, el gusto suyo, Sergio Zucal. Próximo programa, miércoles que viene, no me acuerdo qué número es, a las 21 horas, de vuelta con el programa Radio Caos, ¿o no? Dios sabrá, nadie sabe con la esto pandemia. Esto es un caos. Es un quilombo, iba a decir, pero el caos suena más lindo. Será hasta el próximo miércoles. Gracias a todos. Gracias. Gracias totales. Gracias, gracias. Gracias. Gracias. Chau, chis. Chau.